Tesalónica Guacuera Pepeteinja. Tesalónica Guacuera Pepeteinja, capítulo 1. Pablo Jaí Tesalónica Guacuera P. Pablo Silvano a Timoteo Omo Maiteipe Iglesia Tesalónica Peguape, oputaba ñanderuete jañan de Yara Jesucristo Poguipe, ñanderuete ye por Yahubereco, japi aguaputo ipe nendive. Tesalónica Guacuera oicó por Aintei Yeroviape. Orero agradece ñanderuetepe, oremandu a vopendereje oreñembo epe, oremandu a oreñembo epe ñanderuetere nondepe, pende yerovia japenembora y juren via poreje, jarobu a peropu a cajagüere o pamba epene esperanza rupi, peguerecova Jesucristo reje. Ore hermano cuera, orero y cua aponandingo ñanderuete pendera y juja, japende por abojagüe avei. Japeepe y cua pona avei oreron bojasara moguareco evangelio, ñanderueteñe epona y TPM. Ore no lo mojena cuai oreñe e yurupe guareinte, romuasain uvei Espíritu Santo peguapu acarejeve, lo y cua ponagui pe añete gua. Japeepe ne mandu a ponagüetri, va eisha pa orero y cova ecuepen de apitepe. Japeepe jasa asira mojepe Jesucristo rejejape, peguata pona Jesucristo ja orepu porera pucueri. Upeisha peepe y cote sauca japona, ejemplo ponáramo, opa oyeroviaba huive Grecia retame. Peeru pino ñemojena cuaña anderueteñe e Grecia retame añonte, ojasama uveimon buruve getaren be y amogotuo. Upevare orenoro y cote bebeima y orero mojena cuaña anderueteñe eponaite co atendarupi. Ja ecuera boimingo omombe utamba eisha pa pee, oremon waje ponaba ecuepen de apitepe. Hamba eisha pa peepe poi jaguere pende yaragua uwi, peyero viaja guañan deruete oikobeba ja añete guavareje, hamba eisha pa peepe ja ano Jesucristo o uyevi jangua ibaga cuera gui, y su pendingo ñan deruete o moingobeba ecue o manoma va apitewi, jaja eñan de salvata peñembo yova que pojilletewi. Tesalónica Guacuera Pepeteinja, capítulo 2. Apóstol Pablo Rembiapopona Tesalónica P. Pens hermano cuera peicua apona boí, ore rembiapopen de apite pendare irijagüe. Pens peicua apona orero mojembuve penerendape, rojasa asieteja opu ambaja orereje Filipo Tabagua, ñanderuete oremo kine yevicatu, romojena cuajangua ñanderueteñe eponaite avei pende apitepe, oina mojepejeta oñemoiva avei orereje. Orere combo endaja eiva ecuelle yavu, tena ñembotavu, tena yapurejegua. Ñanderuete omoigui iñe eponaite ore yurupe, orero ñeja ambaron bovi ajangua isupe, andaja ei ivi ariguacuérape, ja eningope oipiguaraba ñandepiapu. Peeningope icua aponaboi, ore araka ebendo rombo yuruje eirombo vi ajangua ivi ariguacuérape tena pirapire potagui, ñanderuete boiningo orere sahare. Ndoroje caigui ivi ariguarena cuapona, ni pendejegui ni ambuecueragui. Orero yeje sauca cuáramo yepe Jesucristo apóstol cuéraramo, upe barangue orero y copi aponare jebe pende apitepe, peteín si homo cambu jaisa, ja oñangare copona jaisa y membireje. Orepo jaijugui romojena cuáñanderueteñe eponaite pende apitepe, jaji arirome ese orere cobelle ppm. Pe ore hermano cuera, pene mando aponagüeteri, oreno ñeja ambajagüeron va apojangua ore pope, ara japijarepe anijangua ore pojui pm, romojera cua allá pm ñanderuete ñe. Pe jañanderuete boi orere sahare, va eisha pa orero y cova ecuete copotín, teco yo ya jayapu unre jebe pende apitepe. Peicua aponagüeteri orero y cojagüe pende apitepe peteín tuvo oiko jaisa ita ira, ja ita yira apitepe. Orepoje combo e, pomo kine ijaro yerure asipe y cojangua ñanderuetera ijara yije cope guabaramo, ja epenere noigui peike janguaje tanguasupe, ja peiko janguaje koya yeipape. Ja upevare orero agradecero ina ave ñanderuetepe peepe momba ejagüere iñe epe jenduva ekue ore yururupi, ja pero viaba ekue ore ñe enda ja ei ivi ariguañe engüeisha, ñanderuete ñe e añete guabaramo uvei, ja peba boi omba apojina pendere covepe. Peeningo ore hermano cuera, peguata Jesucristo Iglesia Judea peguapu porera pecueri, peepe jasa asigui avei penere tanguaporupi, ja ecuera o jasa asijagüeisa jetanguate evarupi. Judea guacuera boi oyucaba ecue Jesucristo peja jeta profeta cuerape, ja ore persegui ore de avei. ha ekuera no mobu ainyende ruetepe ha oñemui avei opava verje. Ha ekuera oñeha amba ore yoko, ani hangua orero mojena kuate ta ambu egua kuera peñande ruete nye eponaite, oye salva hangua avei. Upeisa ha ekuera ombo jetabe ojobo jembia pova y kuera, upe varejo aji ari kuera ñande ruete posi. Ore hermano kuera, orero imera moje pesapu a mimon buru pendejegui, orere tepe, orepu apupe katu oreno y pende apitepe. O paisa boroñeja aro jesa hangua penderova orere sate erupi. Orero José kuri penerendape, se Pablo yepe, napetein yevu añoi, mokoin yevu makatu, satana katu ore yokova ekue. Mava pa ore esperanza, tera mava pa ore mbovi a, tera mava pa ore corona Jesucristo ouja ara penguara. Pevo iningo ore nena kuaja ore vi a. Tesalónica Guacuera Pepeteinja, capítulo 3. Upevare orendi katuve meiroja anuve, hi ante orevero pita ore año Atenas pe, haromondo penerendape Timoteo, ñane hermano pe, ha eningo ore inuvoi, o mojena kuawi orendi veñanderueteñe eponaite. Y supero mondo penerendape, penemombareteja penemokene injangua pende yeroviape, anijangua abave y kangiko aye hasa asirupi. Pepe y coa pona boiñan de ya hasa asitaja, ya yero viagui Jesucristo reje. Orero y mera monguare penden di begueteri, oreboiro monbe upona peme orero hasa asitaja, oye jujagüeisa avei uperire, jacomba epe y coa pona mbaboi. Upe vare senda sepu acabeigui, amondo Timoteope, ay coa janguamba eisa pape hasa pende yero viape, ani janguas satanás pende pu an abayete, ja orere envia poque pende apitepe opitarei. Ko anga Timoteo o yevurirema penerendawi, ha omombe u oreve pende yerovia ha penemburaihu y ponaha ha pene penemandu a ponaha tapia orereje, ha pene oreresase itereija, orepojesase jaisa peeme. Iñe eningo se hermano cuera, tuisa oremuanga pehu, ore yehasa ase apitepe, roikuavo pene pe yerovia ponaha. Ko anga ningo orekne en vellevu, roikuavo pene pe y mejataja pende yerovia pe Jesucristo reje. Upe varejetaro agradece ñanderuete pependereje, jape aro ñandú vareje genonde pepende yerovia ponarupi. Ara japejare pero yerure asi ore ñembo epe ñande yarape, orero jesa janguá penderova, ja orero muanje janguá opamba e ofaltaba guive gueteri pende yeroviape. Ñanderuete ja ñande yara Jesucristo tomo saco y orera pena, rongo jeme ve penerendape. Ñanderuete tomonga kuaja tombo jetape mboraihu añete guava, oñondi ben guanaja opava bendi ben guaná, orepo jaihu jaisa. Pee peñemombarete ve janguá pendepi apipe, ja penderecota ipoti ve janguá Jesucristo o uno guaná, opaje se guacueran dive, ta upeisa. Tesalónica Guacuera Pepeteinja, capítulo 4. Va epa un bobu añanderuetepe. Hermano cuera, y pajape orero yerure peeme, japoje combo eñan de yara Jesucristo rerape, peepe guatapona janguá ore pombo eja hueisa, pendereco y ponabe ojobo, pembovi atañan deruetepe, oye jujaisa co angapebe, peepe nemandu apona hueteri, va eisa guate combo e orero mbo jasama va ecue peeme Jesucristo rerarupi. Cova ningo ñanderuetere en bipotá, tapeñembo jecopona, anivepe y copenderetero ore en bipotaba hipoguipe. Peteni teñita y puaca jetero oren bipotambare tereje, jato y copona jembirecote eva nive, jato respeta avei jembirecor en bipotá, oje saucabo y supe y mena oikove jañan deruetembora y ju añete guava po huipe. Anite hija e oiko jembirecote eva nive, oiko jaisa omite ta ambuegua oikoa uva ñanderuetepe, jando yoko kuai bajetero oren bipotambare te. Anike avave ombotau y hermano pe oñemuramo, oyaporamo negocio jendive, saque. Ñanderuete boi ojavirata opaitemba evaí apojarape, ro ejagüey sama peeme. Ñanderuete ningo ñanere no ñandereco pona janguá, daja e ñandereco vaí llevi janguá. Upeisa upe ombo uke bacote combo e coba, nombo uke japisape, ombo uke uvei ñanderuetepe, ja e ome ewi y espíritu pendepupe. Pemboraihu hermano cuera argenigo nateco temeise ajaí peeme. Ñanderuete boi ningo penembo jecoma peyuay jujangua. Ja upeisa peyapoma avei opa hermano cuerandive oikoba guive Macedonia be. sermano cuera, se poñatoin, peca cuave jangua pejovo cote combo e covape, ja peñeja apenerena cua y pona jangua, peñeja abo peico jangua opava betendive, pi agua pupe, ja pemba apopen de pope orepombo e jagüeisa, pe peico jangua jeco peñandere jengua iba apitepe, ani jangua pejecape timo ambu e guacuerawi. Ba epa oikota Jesucristo ulleburon wara. Ore hermano cuera, doro hipotaimingo peimepe y cua unre upe ollejuta va umi o quema vape, o manoma vape, anijanguape ñembuasi, ambue cuera o ñembuasi jagüeisa, do huerecoi ui esperanza, ñande yaroviáramo Jesucristo o manoma jagüeja oikove llevu, upeisa yaroviaba ena avei ñanderuete o hueruta ja umi o manoma va ecue Jesucristo nive, upe araja e o ulleburon wara, con añe e orero e ñanderuete o hipotawi. Ñande yaikoveva gueteri ibi apere, Jesucristo ouja ara pebe, nañanete nondemo aija umi o manomava ekuewi. Jesucristo ouja ara oñemombagra eva era, ibagaren biguay guasuñe e jata, japeturu trompeta purupi, umi Jesucristo pupe o manomava ekue, oikove yevi jangua, ja uperire ñande yaikoveva, ja yapitava gueteri, ya yejupita avei jendive cuera ara y pupe, ya yoyuju jangua Jesucristo nive ibate ibitupe, ara y apitepe, ya puta jangua tapian guara jendive. Peisa peñemo anga puje coñe e covarupi. Tesalónica guacuera pepete inja capítulo 5. Upe ara rejeja araka etepa ja e ouva ena, sermano cuera andate cotemeise aja IPM. Peeningo peikua apona boipe ara Jesucristo o nguaje yevita ja, o yejuta kumonda jaisa ouva pijare cuepe. Ibe ariguaje illave yaikopona, seguro. Upeisa jaguijo ata sapi aitepe ji aricuera iñejundina. O yeju jaisa pecuñame o nguajena mo sapi ape ora imembujangua. Upeisa o yejuta avei isupecuera. Handika tumo ai o kanyima move. Peeka tu sermano cuera, na peimei putungwipe, upeisa upe ara upeva na teko temei penembopi andui, o yehujaisa pe mondaha o nguajeramu. Peeningo ara hate sapera y harajikuera, nyandenda ha eipi harete na putuna y harajikuera. Upevare anite y yake ambue cuera isa, ya pau uvei ha yeikoje cope. Umi okeva ningo okepi harekuepe, ha umi oka uva ningo oka u aveipi harekuepe. Ñandeka tu ara peguaba, upevare yeiko yaka un ure avei, jañamonde pe yerovia jamboraihu añete guaba, pe soldado o monde jaisa y piti amo aja, jayay porupe esperanza, pe soldado oipuru jaisa y ñakamo aja. Ñanderuete na ñanere noiri ñandereiti jangua añaretame y posija arape, yajupiti jangua uvei pe salvación Jesucristo rupi. Jaeo manowi ñanderejejape, ñande yaikoveramo ibi apere, tena ñamanoramo yepe, ñande yaikove yevibaera jaerupi jajendibenguara. Upevare, peñomuanga pujija peñomo kine'y peyapo jaisa boi. Pablo oje konboe ñ hermano cuerape. Royerure ningo peeme ore hermano cuera, pejesa kua jangua umi omba apova ja omuakaba pepe iglesia rembiapo anciano cuera pende apitepe, ja umi penere konbo evape. Japeje sacuamba e guasuno jembia pocuera, japeja iju y supecuera. Peicopi agua pupe oñondive. Ore hermano cuera, ore poñato inse. Peje combo epona umi oikoreívape. Pemoanga puju umi ipu agua puunvape. Pemocune un umi y canguvape. Tapene paciencia o pava bendive. Pema eke anite y avave o muengoviamba evaimba evairege. Genda huepe peyapopeina uvei y ponaba oyupeja o pava bepe. Pevi atapiakena, peñembo etapiaiteke avei. Pe agradece o pamba ereje, coba ningo ñandero eteren bipota o yero viaba guivepe nguana Jesucristo re. Ani pembo huepe Espíritu Santo re enviapopen de pupe. Ani pembo uke umi profeta ñe e. Pe ikua, pe estudia ponanae o pamba e, ja upei pe yapujupe y ponavante. Peñembo uke o paisa guapu tuba ire tewi, pora huitena angwewi. Primera de Corintios 12:10. Ñanderuete ningo pi agua pi yara, ja eta pene embojeko pona pe jovo o pamba epe, pende espíritu pe, pene angape, ja penderetepe, ja peñangareko pendere kovere je Jesucristo uno guara, upevare anite y peñemongu a, ñanderuete no moambuei iñe'ẽ ha opaite ñe'ẽ ha'e oprometémava'ekue katuete oikóta avei penderekovépe ha'evoi penderenóigui. Ñemomaitei pahapegua. Ore hermanokuéra peñembo'ékena avei orerehe. Pemomaitei opaite hermanokuéra peñihetũ Veso Potĩme, ajerure asy peeme pemoñe'ẽ hag̃ua kokuatia ñe'ẽ kóva opa ñane hermanokuérape. Ñandejára Jesucristo puriehuvereko toĩ pene ndive. Tesalónica guacuera pemokoinha. Tesalónica guacuera pemokoinha capítulo 1. Pablo ojaí iglesia Tesalónica peguape. Ore Pablo Silvano a Timoteo romo maitei Jesucristo iglesia pe oiva Tesalónica pe ha oikova ñanderueteja Jesucristo pupe. Ñanderueteja Jesucristo yeporiahubreko ha ipy aguapy toĩ penendive. Ñanderuete ombojovakeva'erã angaipavorakuérape Jesucristo oujevýramo. Oremandu'áramo penderehe ore hermanokuéra roagradese ñanderuetépe pende jerovia okakuaa porãve ohóvo ha pemboraihu añeteguáva oñembohetave ohóvo avei pende apytépe. Upéicharupi orevoi roñe'ẽ porã penderehe ñanderuete iglesiakuérape peẽ pembopogui porãgui opaichagua jepy'arã'ã taha'e persecución, taha'e jejopy vaiete, opa ko'ã mba'e peẽ pe ropu'aka porã pende jerovia rupi. Ko'ã jehasa asy rupi ojehechakuaa ñanderuete pene mbojovake porãha ha pene mbosako'iha ijahag̃ua peẽme peiko hag̃ua avei heta guasurãme ha upévare ningo peẽ pe hasa asy avei. Ija ningo ñanderuetépe pe mbojovakehára hekopeguáva omyengovia hag̃ua pe jehasa asy umi pene mbohasa asyva'ekuépe. Ha'e ñanembopytu'úta ñandéve upe jehasa asýgui Jesucristo ouha'ára yvágagui hembiguái atyguasu reheve. Ha tatarendýpe ohepyme'ẽ hag̃ua umi ndoikuaaséiva pe ñanderuetépe ha naiñe'ẽrenduséiva pe ñandejára Jesucristo ñe'ẽ porãitépe. Ha'ekuéra ojehavirata, ojekastigata, ñehundíta piãguarã rupi ha oñemomombyrýta ñanderuete rovágui heko jajaipa ha ipu'akágui. Jesucristo ouha'árape oñemomba'eguasúta heseguakuéra apytépe ha opaite ojeroviáva guive hese ohechava'erã ichupe. Peẽ avei peguerovíahaguére upéro mombe'úva'ekue peẽme ore ñe'ẽ rupi. Upevarã ore roñembo'e tapia penderehe ñanderuetépe ha'e tombosako'ive ohóvo penderekovépe iko hag̃ua hekópe ha'e penerenóigui. Ha ore rojerure ñanderuetépe ha'éta pene mombaretépe iko hag̃ua py'a porã ha jerovia pu'akapoguýpe. Oñemomimbi hag̃ua ñandejára Jesucristo réra pendepype ha peẽ ipype ñanderuete ha ñandejára Jesucristo jeporiehuvereko rupi. Tesalónica guacuera pemokoiha capítulo 2. Umi oñemoĩva ñanderueterehe. Ore rojerure peẽme ore hermanokuérape ñandejára Jesucristo oujevýramo g̃uarã rehe ha ñañembyatýramo g̃uarã hendive rehe araípe ani hag̃ua peheja avave omoinge pene akãme ambue mba'e ha peñemondyrei peteĩ ñe'ẽ rupi, térã pytu ñe'ẽ gua'u rupi, térã peteĩ kuatia ñe'ẽ rupi oje'éva oreheguiha ha omombe'u Jesucristo ouha'ára ojekuaa porãma térã og̃uahẽmaha. Anitei avavépe ndembotavy mba'evéicharõ. Upe ára upéva mboyve oikóta jepoi guasu Jesucristo rehegua apytégui ha og̃uahẽraẽva'erã avei pe kuimba'e ñaña Anticristo omboykéva opaichagua tembiapoukapy. Ha'e oporohundíta ha uperire ha'evoi oñehundíva'erã avei. Ha'e oñemoĩta ñanderuete rehe ha oñeha'ãmba ombyai hag̃ua ñanderuete rembiapo ha ndorespetái avavépe nimba'evépe upévare ha'evoi oguapýta avei ñanderuete rogaguasúpe, templope ha he'íta ijehe ha'e ñandejaraha. Na pene mandu'áipa aimérõ pene ndive ha'ehague peẽme opa ko'ã mba'e. Ko'ág̃a ningo peẽ peikuaa upe ojokóva gueteri ichupe ha'e ojehechauka hag̃ua hi'árape. Upe mba'e ñemi oñemoĩva opaichagua tembiapoukapy rehe omba'apómahína. Upe ojokóva ichupe katu ojepe'arãẽva'erã gueteri ijapytégui. Uperire'ãe ojehechaukáta upe oñemoĩva opaichagua tembiapoukapy rehe ñandejára Jesucristo katu ojukáta ichupe ijuru pytuhẽme ha ohundíta ichupe ha'e oujevyha árape. Upe oñemoĩva opaichagua tembiapoukapy rehe Satanás remimbouvoi ha og̃uahẽvo Satanás ome'ẽta ichupe pu'aka ojapo hag̃ua mba'e tuicháva tesaukaha, señales ha tesapyrã milagrokuera gua'u. Opaichagua ko'ã mba'e rupi ombotavýta umi oñehundítavape ha ecuerando jaihui ha ombu uike jaguere pe añete guaja pe salvación rape. Upe bareje ñanderuete, oje ya y supecuera ñembotabu jaracuera pope, o ñembotabu capona jangua, o ñembotabu uka y supecuera ha uero vi jangua con ayapuco amba. O ñembo yova que jangua opaite umindo uero vi aiva ecue pe añete guaja obu ajicua y jecova irejeve. Ñanderuete oje cate tan guacuera pe o salva jangua y supecuera. Orero agradecema en atapia ñanderuete pe penderje, ore hermano cuera, Jesucristo o jaihuba pe. Ñanderuete pende por abo guiñe punu guive y salvación menguana. Pe Espíritu Santo pendembo je coponagui, ja pe epe güero vieja güere pe añete gua. Upe banaja e pendere no iba ecue, ñanderuete ñe epona y terupi. Orepo mojena cuava ecue, pe jupitu janua ave iñan de yara Jesucristo recoya yeipa. Upe isaquena, ore hermano cuera, pe ñembo ujataquena pende yero viape. Ja pe ñunga tu pona pende pe apupe, umimbo epu oñe mojena cuama ecue pe eme, ore yurutuena ore cuatia ñe erupi. Ñande yara, Jesucristo jañanderuete, ñandera y juba jañandemonga pujiva tapia y yeporia juvere corupi, peba ningope esperanza yagure cova, ja etomo kune ipende pi apija tapenemombarete o paisa guañe eja tembia poponarupi, pe lleva ja peyapova guivepe. Tesalónica guacuera pemocoinja, capítulo 3. Peñembo eke naurereje. Y pajape, ore hermano cuera, peñembo eke orereje, Jesucristo ñe epona y teta iña sain pona ojovo, jato yerero viaje se, oye juja wey se pende apitepe. Ja peñembo eñan deru etepe, ja eñan de pe ate cove va hija ñaña po wewi, da opava veimba eningo pe yero via. Jesucristo no poimo ay iñe e ome eva e cuewi, ja evo i penemon bareteja oñangare cojina penderejemba e posiwi. Orero yero via ñan deru etereje, ja epenumo mandu a, ja oya po capataja iñe e orero mojasaba e cuepe eme, ha penepe ya popape ina avei. Jesucristo ta penepe timo penepe jesa kwa pona hangua pendepe apupe, ñanderu etembora y ju añete guava, ha peja ano kwa hangua Jesucristo o ullevu pebe. Opaite hermano cuera omba apova era. Roi kwa ukaningo peeme ore hermano cuera, ñande yara Jesucristo rerape, pe yeike opaisa gua hermano oikore iseba gui, jando guataiba ñanderu etera pere, ore pombo eja gueisa. Peikoa pona boipe, peñeja ambaba enape y cojangua orero y cojagüeisa pende apetepe, orendoro y coire irigui, orendoro uy penerenbi uyo poira moyepe, oreporenbi aporupi, orero juputuma orerenbi urepe, oreromba apopojigui ara japijarepe, rojuputu jangua orerenbi cotembe, ani jangua orepojui ababepe pende apetepe. Orero huerecora mojepepe derecho peen ore mongarubo, orendoro y puruseico ainshawa derecho, orero jesaucase uvei peemen ba eisa papeen peicova ena, ore ejemplo rupi. Roimero hueteripen de apitepe, orero eucabo iba ecue peeme coñi ecova. Upe omba apose iba, anitei okaru avei. Rojenduningo oinjapen de apitepe umi oikore iba, nomba apoiba, oja anonte jicuay ambu ecuera, ombo ya ojangua imba eva y supenguana avei, con amba pe orerombo e omba apoma ena avei. Primera de Tesalonicenses 4:11. Umiba pe ore, oro euka jaro je combo e ñande yara Jesucristo rerape, tomba apopu aguapupe, jato ujenbi ute eva. Penga tu, sermano cuera, anipenecane ope ya poja guamba e iponaba. Oimera mo penda putepe petei, o ya pose iba cocuatiañe emeje iba, peje chamaba pa, ja anipe yeje ajese, ja eo tijangua. O paisa bo anite y pehuereco y supe penderejé y ya íbaramo, peje combo ente uvei y supe pene hermano isa. Maite ipa jape gua. Jesucristo pepe aguapu yara, tome epeeme ipu aguapu, peico pona jangua oñondive opa arape, ja opa jendape ipu aguapupe. Se Pablo se pote erupi, pomo maite iuka, cocuatiañe erupi ja amo y serera, peepe y cua jangua se boi aja y jagüe cocuatiañe ecova, amo hija weisa opaite ambuese cuatiañi m avei. Ñandillara Jesucristo yeporia juvereco toin opava bepe nendive.